La Hora Trance. Radio 3. Bienvenidos a La Hora Trance. Un programa dedicado a la música, la imaginación y los pequeños misterios del día a día. Saludos de Paco Borque al control técnico y de Valerio Veneras al micrófono. Hoy vamos a continuar con el encuentro que tuvo el señor Trance con uno de los grandes padres trance de la actualidad, Alejandro Jodorowsky. Como él mismo dice, para ver hace falta escapar de nuestro cuerpo, olvidar nuestro nombre, donde vivimos, la edad que tenemos y, como decía William Blake, atravesar las puertas de la percepción para contemplarse infinito. Porque en esta vida, en nuestro interminable vagar por este escenario que llamamos realidad, vamos buscando un camino que sea nuestro, que nos lleve hacia el final y que, por mucho que nos paremos, siempre llega a su fin. Para Jodorowsky, la muerte solo es un estado más. En las culturas primitivas se preparaban para ello, vivían con ella todos los días. Ahora evitamos hablar del fin, pero la despedida se respira a lo lejos, en las luces que brillan en la noche. Y esta consciencia melancólica de alejamiento, David Bowie la reflejó magistralmente en la historia de Major Tom, un astronauta condenado al infinito. Esto es Space Oddity, algo así como extraño en el espacio de su disco del mismo título. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know. Far above the world. Pensé que podía hacer de la mente lo que yo quisiera. Si nadie se dignaba a formarme, sería mi propio arquitecto. Entre la inteligencia y la imaginación, elegí la imaginación. Antes de ponerme a desarrollar... Alejandro Jodorowsky, padre de la psicomagia. Este sábado, de 2 a 3 de la tarde, en La Hora Trance. Radio 3. Seguimos en directo en La Hora Trance en Radio 3, hoy con un programa muy especial en donde terminaré de emitir la entrevista que tuve con Jodorowsky en el mes de diciembre. El libro de Jodorowsky, La danza de la realidad, desde el anterior programa que le dediqué el pasado 21 de diciembre, la realidad ha seguido danzando y seguro nos han ocurrido experiencias singulares. Algunos habrán sido testigos de pequeños milagros, como extrañas coincidencias y detalles peculiares. Otros de descubrimientos importantes y otros habrán sufrido sorpresas mayúsculas, como es mi caso. La realidad sigue moviéndose y jugando con nosotros como marionetas, enseñándonos que nunca sabemos más de lo que hemos vivido, enseñándonos sus milagros para empezar de cero todos los días. La experiencia es lo que nos enseña el camino. A pesar de nuestra intuición, necesitamos vivir para poder ir quemando etapas. Necesitamos, como dice Jodorowsky, acabar con el actor y el espectador que tenemos dentro para mutar, como cuando éramos pequeños, en uno solo. Jodorowsky nos enseña a fantasear con la realidad, a hacerla tuya, a jugar con el mundo para extasiarnos, celebrarnos. El señor trance nos llama a sacarlo de nuestro interior y desplegarlo, que altere conciencias, que toque puertas y provoque sensaciones. Por lo tanto, hagamos de nuestro señor trance un ser único y especial, un ser que viva sus sueños a pesar de las pesadillas. Convirtámonos, pues, en alquimistas de la realidad. En la película El topo, dirigida por Jodorowsky en 1971, el propio autor encarna al topo, un ser que transforma la violencia en música. La transformación, la mutación son palabras claves en la historia de Jodorowsky. Él tuvo que transformarse en otro cuando viajó por primera vez a París. Tuvo que transformarse en su largo aprendizaje mientras preparaba su segunda película, La montaña sagrada. Y tuvo que transformar y desprenderse de su herencia psicológica para evitar sus miedos y frustraciones familiares y así crear la teoría de la psicogenealogía. Y como en la vida, el periplo de Jodorowsky es largo y lleno de enseñanzas y encuentros reveladores. Desde sus inicios con su amigo Enrique Lin hasta sus maestros Zen, Jodorowsky ha buscado instruirse, conocer. Como diría Rimbaud, el primer designio del hombre que quiere ser poeta es conocerse a sí mismo. Con esta máxima llega al conocimiento de la carne, de la mente, para saber que somos universos islas, sujetos a un subconsciente, y que esta puerta tiene llaves metafóricas que él ha llamado psicomagia. Los curanderos practican la fantasía para curar, porque mediante la fantasía podemos liberarnos de oscuros sueños que nos amenazan. La trivialidad de la vida, lo casual, pertenece al tarot, a la lectura de toda esta ruleta que es el día a día, y por eso Jodorowsky confía en el juego que nos ofrecen las cartas, un juego donde tomamos parte desde el día de nuestro nacimiento y en donde nada es inmóvil y perecedero. Estamos inmersos en una gran noria llena de símbolos y acertijos, en una gran danza en la que Jodorowsky aspira a la mente universal. I was doing time in the universal mind. I was feeling fine. I was turning keys. I was setting people free. I was doing all right. Then you came along with a... Y como obra de esos milagros que dice Jodorowsky en la entrevista, me habló de mente universal y automáticamente recordé la canción de los Doors, Universal Mind, palabras reveladoras del bueno de Morrison y sus compinches. I'm Interrogué sobre cuál era mi objetivo cumbre, poder crearme un alma. El objetivo de la humanidad, no uno, sino tres. Conocer la totalidad del universo, vivir tantos años como vive el universo, convertirse en la conciencia del universo. La Hora Trance, Radio 3. El viejo de la montaña. Esto es El viejo de la montaña, la sección de La Hora Trance dedicada a la literatura. En el anterior programa dedicado a Jodorowsky hablé de su vida. En esta sección hoy vamos a dedicarla especialmente a su libro La danza de la realidad. Normalmente lo visualizamos todo según los estrechos límites de nuestras creencias condicionadas, de la realidad misteriosa, tan vasta e imprevisible, no percibimos más que lo que se filtra a través de nuestro reducido punto de vista. La imaginación activa es la clave de una visión amplia. Con estas palabras, Jodorowsky se confiesa sobre su libro La danza de la realidad, un ejercicio, como él dice, de autobiografía imaginaria, aunque con nada ficticio, ya que todo lo que cuenta es verdadero, pero con la ilimitada visión de alguien tan especial como Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky nació en Tocopilla, Chile, en 1929. En la adolescencia empezó a interesarse por la poesía y más adelante por el teatro y los títeres. Con 24 años partió a París y allí continuó con los títeres y el teatro. Más adelante conoce a Raval y Topor, funda el Teatro del Pánico, viaja a México, Estados Unidos, filma las películas que ahora son de culto, Fando y Lis, El Topo, La Montaña Sagrada o Santa Sangre. Él es el creador de la psicomagia, técnica terapéutica que libra de angustias psicológicas a partir de acciones metafóricas, y también de la psicogenealogía, otra terapia cuyo fin es la liberación de las herencias psicológicas familiares. Todas estas teorías las desarrolla en los libros Donde mejor canta un pájaro y El niño del jueves negro. Guionista de cómics junto a Moebius, amigo de Peter Gabriel o Marilyn Manson, Jodorowsky es un gurú en vida, gran conocedor del alma humana y del tarot, herramienta lúdica para expresar sus visiones. En el 2001 publicó La danza de la realidad, editado por Siruela, un libro repleto de sabiduría. La danza de la realidad es una autobiografía al más puro estilo Jodorowsky, es decir, la realidad, la imaginación y lo fantástico van de la mano, y con esto, como recalca el autor, no es que haya pasajes inventados, sino que la interpretación mágica que Jodorowsky hace de todo lo que le ha ocurrido en su vida la convierte en mítica, religiosa. Como decía Oscar Wilde, lo real no es más que lo que ven tus ojos, pero cuando invade tu alma, se convierte en algo fantástico y misterioso. El libro comienza con la infancia de Jodorowsky en Tocopilla, Chile. Una infancia dura, con un padre castrante, frío y una madre sometida a la voluntad de su marido. Rápidamente el niño empieza a desplegar su imaginación para escapar del hogar paterno y se hace un amigo invisible, el Rebe, un amigo libre de toda esa condena. Jodorowsky es un gran contador de anécdotas, de pasajes que al fin y al cabo son la vida, y el libro está lleno de ellas. Más adelante, el adolescente Jodorowsky empieza a escribir poesía y conoce a Enrique Lin, muerto en la actualidad y gran poeta chileno, y se hacen buenos amigos. Jodorowsky cuenta que la habitación de Enrique Lin estaba llena de poesía escrita por las paredes, por la mesa, por todos los sitios. A Lin le comentó que le parecía una pena que se perdiese todo eso, a lo que Lin replicó que el arte ha de ser bello, pero efímero y condenado a desaparecer. Con Enrique Lin, Jodorowsky se atreverá a todo tipo de cosas que ellos llamaban actos poéticos. Por ejemplo, está el atravesar la ciudad en línea recta a riesgo de tener que pasar por casas y ventanas. La anécdota de Isla Negra, en la que nuestro protagonista junto a Enrique Lin, aprovechando las vacaciones de Neruda, entran en la casa del poeta y dejan capullos de mariposa para que cuando vuelva el escritor se encuentre mariposas. Más adelante, el 3 de marzo de 1953, con 24 años, Jodorowsky abandona Chile para irse a París. En ese momento, al desprenderse de sus amigos para siempre, confiesa que muere. Exactamente 42 años más tarde, el 3 de marzo de 1995, su hijo Teo muere repentinamente en una fiesta. Con él, el escritor confiesa que muere una vez más. Esta búsqueda me separó de mi yo ilusorio, me hizo huir de Chile y me impulsó a buscar con desesperación un sentido a la vida. I just love to sit here and play all night long. Una vez en París, Jodorowsky cuenta en el libro que unos amigos chilenos le consiguieron el teléfono de André Breton, uno de los grandes teóricos del surrealismo, y que nada más llegar a París le llamó a las 2 de la mañana y le dijo que se llamaba Jodorowsky y que venía de Chile a salvar el surrealismo, a lo que Breton replicó que era muy tarde. Jodorowsky le colgó alegando que a un auténtico surrealista no le importa la hora que sea. Más adelante, y siempre por la ayuda de la casualidad, de lo instintivo, conoce a Raval y a Topor y funda el Teatro del Pánico. Viaja a México y crea su compañía de teatro. Le seguirán el rodaje de Fando y Lis, El Topo, y su peregrinaje por diversos maestros que enseñan los secretos de la vida al inquieto Jodorowsky. Entre ellos, Ejo Takata, su maestro zen durante 5 años. El monje me preguntó, ¿no comienza, no termina, qué es? Ante esa pregunta tan simple, tan ingenua, tan obvia, solo pude tartamudear. Ejo, ¿qué quieres que diga? ¿Dios? ¿El universo? ¿Yo? ¿Tú? ¿Todo eso? El monje tomó un mazo y golpeó el gong, lo que significaba que todo el zendo se enteraba de que yo había fracasado. Me incliné, humillado, y comencé a salir. Entonces Ejo me gritó, ¡intelectual, aprende a morir! Esas palabras, dichas con un atroz acento japonés, me cambiaron la vida. Bruscamente comprendí que todo lo que había buscado hasta entonces, todo lo que había realizado, lo hice con un cobarde intelecto que, no queriendo morir, se aferraba a los barrotes de la razón. Se comenzaba a existir cuando el yo actor dejaba de identificarse con el yo observador. Entré de golpe en el mundo de los sueños. La realidad sigue danzando y en el libro Jodorowsky sigue creciendo y se sumerge en un capítulo en el mundo de los sueños, donde nos habla de los sueños lúcidos, de los sueños en que eres consciente de que estás soñando y puedes controlar tus propias visiones. De esta manera, Jodorowsky se ha encontrado con seres queridos y les ha consolado. En un sueño confiesa que desembarcó en una isla donde estaba la puerta del reino de los muertos. Para Jodorowsky, los muertos viven gracias a la energía de la memoria, y en los sueños ha podido abrazar y hablar con Teo, su hijo muerto, y dar afecto y amor a su madre, Sara Felicidad, comprendiendo y olvidando sus tristes años de la infancia y haciéndola sentir madre para que dejara de sufrir. De esta manera, nuestro amigo Alejandro se reconcilió con su madre. Otra anécdota curiosa en el libro transcurre durante el rodaje de La Montaña Sagrada. Jodorowsky se encontraba junto a los actores, su mujer y el equipo de rodaje recorriendo todo México buscando sitios míticos, sitios sagrados para grabar. Y aquel día estaban en un barco en pleno mar Caribe cerca de Isla Mujeres. Se encontraban cansados y alejados de toda realidad y cada día más metidos en sus papeles. Cuando Jodorowsky tuvo una visión en el barco, agrupó a los actores y les dijo: vamos a saltar y sumergirnos en el océano. El alma individual debe aprender a disolverse en aquello que no tiene límites. Los actores le miraron como en estado de trance y junto a Jodorowsky saltaron al mar. Cuando estuvieron en el agua, Jodorowsky se dio cuenta del error que había cometido. Llevaban puestas las ropas del rodaje, ropas pesadas, y empezaron a hundirse en el agua. Pero milagrosamente, gracias a la serenidad y calma que les habían dado unos ejercicios iniciáticos durante esos días, esperaron tranquilamente a que les salvasen. Desde el barco, los pescadores les gritaban: gringos locos, y la gente del rodaje empezó a improvisar un salvamento. La mujer, por aquel entonces, de Jodorowsky, no quiso saltar al agua, y él supo que algo se había roto entre él y ella, que sus caminos iban a ser diferentes. Jodorowsky confiesa que para sus actores fue simplemente otra prueba más para ser estrellas de cine, pero para él fue una experiencia esencial. Aprendió que de ahí en adelante tendría el valor de enfrentarse al inconsciente sin dejarse invadir por el terror, sabiendo que la barca de la razón siempre le arrojaría una cuerda para recuperarse. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Reeds drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Después de esta anécdota que os he contado, continúan sus encuentros con maestros espirituales como Óscar Ichazo, que hace de guía de Jodorowsky en un viaje de LSD, el maestro del peyote Carlos Castaneda, numerosos chamanes y la curandera Pachita, uno de los grandes descubrimientos de Jodorowsky. Hacia el final del libro encontramos anécdotas sobre sus curaciones en la psicomagia, junto a esa cualidad especial que tiene Jodorowsky para narrar fantásticamente sus historias. Este es Jodorowsky en el libro La danza de la realidad, un hombre que, como los demás, comienza títere, pero que poco a poco va tomando conciencia de quién y cómo se mueven los hilos de esta tragicomedia que llamamos realidad. Stars when you

genial. Es que los españoles son de una honradez mental genial, ¿entiendes tú? Unamuno estaba en un café y estaban discutiendo cosas intelectuales con unos intelectuales. Le dio tanta rabia a Unamuno, sacó el zapato, el calcetín y puso el pie sobre la mesa y dijo, está limpio mi pie, ¿quién de ustedes puede hacer lo mismo? Y lo trató a romper, claro, de pata sucia, ¿no? Soy Alejandro Jodorowsky. Estoy en La Hora Trance, en un programa dedicado a la danza de la realidad. Radio 3. Hábleme un poco para los oyentes de La Hora Trance, sobre el poder del tarot, de la cábala, que, vamos, la gente creo que no conoce verdaderamente el poder del tarot. El tarot es un lenguaje óptico. Hay un lenguaje articulado, el que estamos hablando ahora, y hay lenguajes ópticos, sin sonidos. Tú ves y son 22 cartas principales, hay 52 menores, 22 mayores. Son 22 cartas mayores que corresponden a veces a letras de alfabeto. Los alfabetos sagrados tienen 22 cartas o 26, 22 letras o 26. Entonces es un lenguaje... No es obligatoriamente un lenguaje para ver el futuro como se cree, sino que es un lenguaje sabio, como el I Ching, como un libro sabio. Es un maestro el tarot. Tú lees una frase, tú le planteas un problema y el tarot te responde. Es una máquina, digamos, proyectiva. Tú proyectas lo que estás pensando y el tarot te va a responder. Es como un espejo. Tú ves lo que tú eres en él, no ves más de lo que tú eres. Si eres negativo, el tarot es negativo. Si eres positivo, el tarot es positivo. Si eres un artista, el tarot se hace artístico. Y te desarrolla, cuando lo memorizas y lo utilizas, te desarrolla la intuición de una manera increíble. Y al desarrollarse la intuición, empiezas a ver los pequeños milagros, las coincidencias, empiezas a tener respuestas. Y te cambia la imagen del mundo, porque es un diccionario enorme de símbolos, ¿no? Y los símbolos te empiezan a hablar y con el tarot puedes interpretar cualquier cosa que se llame esotérica y ver qué hay ahí dentro, ¿no? Entonces es difícil que te hable el tarot porque hace 40 años que lo hago, entonces te haría una emisión de 10 horas hablándote del tarot, ¿no? Estoy escribiendo un libro sobre el tarot ahora, estos meses, para terminarlo para el año que viene, porque quiero que la gente aprenda el tarot. Mi sueño dorado es que el tarot se enseñe en las universidades. Me parece que es un lenguaje fundamental que desarrolla al ser humano. Me parece que en la Edad Media hubo genios inmensos que se reunieron para hacer el tarot, que lo lanzaron a través del juego para que el mensaje se conservara porque era superior a su época. Y como una botella lanzada al mar, ha llegado a nuestra época para servirnos, a nuestra mutación mental. Tú comprenderás que si el ser humano no hace una mutación mental, el mundo, pues, termina, ¿eh? Sí, el horror del mundo ahora es porque tenemos ya... Está dirigido por seres que tienen una mente que no corresponde a la realidad ya. Fuimos reptiles, tuvimos el cerebro reptiliano que nos permite atravesar las calles, obedecer las luces verdes. Y después salió los otros dos cerebros, ¿no? En el córtex, que funcionan dentro de la cabeza, la mente racional y todo eso. Pero ahora, si hemos creado tres cerebros, ¿por qué no vamos a crear cuatro cerebros? Y mi teoría un poco fantasista, pero... que es real, creo que el cuarto cerebro será inmaterial alrededor de la cabeza, no dentro. Y vamos a tener una mutación mental. Fuimos gorilas, ¿no? Mutamos cerebralmente. Y esta época es una época donde la oruga está agonizando para dar origen al nuevo cerebro, a la mariposa. Se va a terminar esta civilización. Todo lo que conocemos se va a acabar. Cuando sale la mariposa, todo lo del gusano se acaba. Entonces se va a acabar el dinero, no viviremos más sobre el dinero, se va a acabar la política, se van a acabar los países,